Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Veíamos ayer cómo actuaba esta teoría liberal, la libertad absoluta del hombre en el campo filosófico, en el orden político, en la economía y también en la educación, como la libertad del hombre sin medida o medido por el mismo hombre, por las conveniencias del propio hombre, terminan destruyendo la convivencia, la justicia, cometen muchísimas injusticias y explotaciones del hombre. Hoy yo quería comentar con ustedes las observaciones que hace la doctrina social de la Iglesia en contra del liberalismo y también del neoliberalismo, de este barniz de mejorar el liberalismo para que el capitalismo no sea tan salvaje, que no sea un capitalismo tan explotador, tan dueño del mundo, sino que dé un poco más de participación a todos los miembros de la sociedad. La doctrina social de la Iglesia es muy fuerte, muy violenta en la crítica al liberalismo. Dice, en primer lugar, que el liberalismo atenta contra la dignidad de la persona, atenta contra la dignidad de la persona. Todo lo que afirmamos la semana pasada de los derechos de la persona, de los derechos humanos, la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque como instrumento de producción y objeto de consumo es tratado el hombre. El hombre no es libre, no es independiente, no es un medio para su desarrollo, la libertad económica, sino que la persona humana es un engranaje de esta máquina de producción industrial que sirve para producir y para consumir. El hombre es medido, vale, en cuanto produce y en cuanto después consume. Las ganancias quedan para el hombre liberal que tiene los medios de producción. Primero, atenta contra la dignidad de la persona. Segundo, niega la dimensión trascendental del hombre. Fíjense que nosotros siempre sostenemos que el hombre tiene una relación directa con Dios, desde su origen, su destino, desde la medida de sus actos. En cambio, el liberalismo, sobre todo el capitalista, se inspira en un humanismo puramente terreno, dado que vive en el ateísmo práctico, vive como si Dios no existiera, como si Dios no fuera el padre de los hombres. Tercero, niega la solidaridad social como una obligación que tiene toda persona. O sea, si yo soy el dueño absoluto de la riqueza, de lo que produzco, de lo que distribuyo, depende de mí, es simplemente un acto individual y yo no soy solidario socialmente con los demás, entonces no tengo ninguna obligación. Si se está muriendo de hambre el pobre Lázaro a la puerta de mi casa y yo banqueteo adentro, ¿y qué le va a hacer, pobre Lázaro? Yo no tengo sentido de solidaridad. El rico epulón, según el Evangelio, no solo pecó por borracho, por comilón, por ser un desproporcionado, sino sobre todo pecó porque no tuvo la sensibilidad de mirar a los pobres que tenía a la puerta de su casa. El liberalismo capitalista niega la solidaridad social. En cuarto lugar, desconoce la función social de la propiedad. Es verdad, todo hombre tiene derecho a ser propietario de su vivienda, de sus medios de producción, tiene derecho a tener una seguridad para el futuro. Todo, por ser persona, tenemos derecho de poseer y de disponer de los bienes. No los podemos confiar al Estado ni a una multinacional. Todos tenemos derecho de poseer, pero ese poseer no nos da el derecho absoluto, el dominio absoluto sobre los bienes. Decía Pablo VI que toda propiedad tiene una hipoteca social. Si yo tengo una chacra, tengo un negocio, tengo un campo, tengo una hipoteca social, es mío, sí señor, y yo lo organizo, lo manejo lo mejor que pueda, pero tengo una responsabilidad social, está hipotecada también por la necesidad de mis hermanos, por la necesidad del pueblo, de la gente. Yo no soy independiente de sacar todos los bienes de allí y después hacer un rollito con los pesos, con los 100 pesos y fumármelos para demostrar que soy poderoso. Tengo una hipoteca social. En quinto lugar, el liberalismo desconoce la función social de la economía. Es bastante parecido a esto, que desconoce la función de la propiedad, función social de la propiedad. También desconoce la función social de la economía. La economía tiene que estar organizada según una recta justicia de los bienes y no solo según el libre juego de la competencia. Lo que le pasó a nuestro hermanito don Menem, don Saúl Menem, él creyó que dejando libertad a todos íbamos a llenarnos de riqueza, y una vez que desbordara la riqueza de las cajas fuertes, de los poderosos, después iba a inundar todo el pueblo, hasta el último ranchito se iba a desbordar de bienestar. Y son mentiras, no se desbordó nada. El liberalismo desconoce la función social. En Norteamérica, que es un país muy rico, hay 20% de personas pobres que no alcanzan a calmar sus necesidades. Están mejor organizados, tienen mayor asistencia social, mayor salud, pero de todas maneras están sumergidos a pesar de la inmensa riqueza que producen. El liberalismo desconoce la función social de la economía. La economía está para toda la sociedad. La manejan los más capaces, producen los que más pueden, organizan las empresas de producción los que tienen condiciones para eso. Un empresario siempre es una riqueza social si es un buen empresario, porque tiene un don especial de organizar, de producir, de conseguir bienes, pero esos bienes que produce tienen una hipoteca social, no son solamente para él, son para el bien de toda la sociedad. Por eso nosotros proclamamos la primacía de la moral sobre la economía. Proclamamos el servicio por encima del lucro, de la pura ganancia. Tiene que ganar el empresario liberal, pero tiene que prestar un servicio. Proclamamos la solidaridad por encima del interés personal. El trabajo es más importante que el capital. El trabajo es algo santo porque es obra del hombre y el capital es el resultado de esa obra que ha sido atesorada, pero es más importante el trabajo, que es algo vital, y no el capital, que es un ahorro. Proclamamos que el consumidor es más importante que los intereses del productor, del fabricante, del productor. Es más importante el hombre que consume que el hombre que produce. Es al revés de lo que dice este mundo, lo que dice la economía liberal. Es más importante servir que ahorrar, que simplemente ganar. Es más importante estar al servicio social que estar al servicio propio. Bueno, esto es muy largo, pero quisiera terminarlo diciéndoles también que el liberalismo es una competencia que no tiene en cuenta la caridad. Toda obra humana tiene que tener un sentido de amor, un sentido de servicio. El liberalismo deja indefensos a los obreros, a no ser que haya leyes muy duras que los amparen, hace inhumanos a los amos y desenfrenada la codicia de los competidores. Qué tremendo que es esto. Esto ya lo decía León XIII en la Rerum Novarum. La libre competencia se ha destrozado a sí misma. La prepotencia económica ha suplantado al mercado libre. El deseo de lucro ha sucedido la ambición desenfrenada del poder. Una vez que tiene mucho dinero, después tiene que tener la manija del poder. Toda la economía se ha hecho extremadamente dura, cruel, implacable. Esto último lo decía Pío XI en la 40.º anno. Entonces, el liberalismo económico, el neoliberalismo que nos lleva al capitalismo, tiene que tener una medida. No podemos dejarlo suelto, porque si no habrá un puñadito de ricos y un montón de pobres, de infelices, de pordioseros. Fíjense que este liberalismo acentúa la división de clases en la sociedad y concentra el poder en unos pocos económicamente poderosos que con suerte, con habilidad, con inteligencia, con oportunismo, con trampa, se han enriquecido. ¿Cuánta gente ha comprado campos, ha comprado fábricas, ha hecho grandes capitales, construido capitales internacionales, pero de una manera tramposa, y ha dividido así a los hombres en 1.000 millones de gente que está bien y en 5.000 millones de gente que está mal? No anduvo la economía. La economía como ciencia y la economía como actividad social ha fallado en este mundo moderno. El sistema no es bueno, y la prueba de que no es bueno es que ha creado una reacción violentísima, que es el marxismo. Cuando comienza la industrialización a crecer, los que se hacen rápidamente ricos, inmediatamente aparecen los que le meten las barretas en las máquinas, en los engranajes de las máquinas, para que no puedan seguir ganando tanto. Empieza enseguida el marxismo, empieza el anarquismo, empieza la violencia en contra de los poderosos. Fíjense que también en este mundo del liberalismo hubo una época, y en muchos países todavía existe, en que el Estado no se mete a defender el bien común. El Estado lo que le interesa es cobrar unos impuestos más, es dejarse manejar por los poderosos, porque si los poderosos se le dan vuelta, entonces pierde poder, no puede gobernar. Por eso a lo último entran en una connivencia, se hacen amigos, el rico con el político, con el poderoso. También este sistema acentúa el individualismo y achica las libertades personales hasta desconocer la justicia social. La justicia social es el derecho que tiene todo hombre de vivir con dignidad, de todo hombre de ser educado para el trabajo, para el desarrollo humano. Y el liberalismo se olvida del bien común. Muchos gobiernos se olvidan de la obligación que tienen de trabajar para la justicia social, no oprimiendo a los que producen, ayudando a los que producen, pero elevando a todos para que puedan participar de las riquezas que tiene el país. Y la mejor manera de elevarlos, ustedes saben que es la educación, no este bodrio que hacemos en la Argentina, sino la educación que alcance a todos, una educación de calidad, no la educación de la productividad de la pala, del conejito, de la quintita que me dan la semillita, del conejito que me regalaron. Eso no alcanza, hay algo mucho más profundo. Hay que enseñar al hombre a ser trabajador, a ser ahorrador, a hacer esfuerzos. Y entonces después sí hay que ayudarle para que no se coma la gallinita que le di, para que tenga huevos todo el invierno, el conejo que le di para que haga reproducción, porque al fin y al cabo, todos los años el gobierno argentino comienza planes de productividad y al final terminamos sin nada. El pobre sigue siendo cada vez más pobre y el grupito de ricos que ahora son internacionales cada vez se llevan más riqueza de la Argentina. Finalmente decimos que este sistema del capitalismo liberal atenta así contra la dignidad del hombre, contra el sentido trascendente, hace que no haya solidaridad social, va contra el verdadero derecho de propiedad que tienen todos los ciudadanos, destruye el sentido de la economía, de la caridad, hace que unos pocos sean poderosos, va en contra del bien común de toda la comunidad, acentúa el individualismo y desconoce la justicia social. Y finalmente decimos que este sistema es un obstáculo para la verdadera libertad. No sirve para que haya un pueblo libre de hombres libres. La riqueza que se vuelve bien absoluto es un obstáculo para la verdadera libertad. Los crueles contrastes de lujo frente a la extrema pobreza, al ranchito, a las villas miserias, se ven agravados por la corrupción que a menudo invade la vida pública y profesional. Manifiestan hasta qué punto nuestros países se encuentran bajo el dominio del ídolo de la riqueza. Gobierno de Menem, gobierno de La Rúa, gobierno de Kirchner, por más transversalidad que tenga, gobiernos de todas las provincias, estamos mal. Estamos en el capitalismo liberal, que es lamentable porque crea la reacción de los piqueteros, la reacción de los pobres, en lugar de incorporarlos a la sociedad con un verdadero sentido de justicia, de caridad, de educación, de empresa nacional, en lugar de incorporarlos, los condenamos a vivir en la miseria. De manera que todo este tema de los derechos humanos, que no se cumplen bien y que revientan en las ideologías, hemos explicado esta semana la primera ideología, la del liberalismo, defender la libertad de trabajar, de enriquecerse, de producir. Pero también hemos observado que esta ideología no sirve si no está medida por la justicia y por la caridad, si realmente no encuentra que el hombre necesita desarrollarse plenamente en sus condiciones espirituales, intelectuales, humanas, familiares. Si simplemente buscamos el bienestar material, económico, condenamos al hombre a la pobreza espiritual, pero también condenamos a la mayoría de los hombres a la pobreza física, al hambre, a la enfermedad, a la degradación. No nos hagamos ilusiones. El capitalismo, el liberalismo capitalista, el dejar libre a que cada uno haga lo que quiera, sin un control sano, organizado, un control de la sociedad sobre los bienes, termina mal, termina esclavizando a la inmensa mayoría de los hombres.